La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse. Thank you. momento arranca La Presión Rock. Pura presión, puro rock, mucha emoción y adrenalina. Los clásicos de todos los tiempos y lo nuevo. Toda la información, dos horas de música y compañía. Un lugar de encuentro radial para vos. Bienvenidos a La Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Señoras y señores, muy buenas tardes. En este momento, en este instante, está arrancando esto que se llama La Presión Rock. Dos horas de pura adrenalina, de puro rock, de muy buena onda. Para hacer esta tarde soleada un poco más agradable. Así que prepárate, porque hasta las 15 horas a vivir, a escuchar al límite esta música con la compañía de mi hermana La Rochi. ¿Y quién les habla? Señor de Illo. Tenemos mucha música, tenemos mucha información. Se viene con todo. El segundo semestre del año, con los recitales, las grandes bandas que están viniendo. Así que estate atento. Y feliz día de la independencia para todos. Nosotros, a Radio Malvinas, que es bien argentina. Porque ser orgulloso argentino. Y qué mejor que el día de hoy para hacerle homenaje. Habíamos arrancado a full con Metallica en Buenos Aires. Y la intro de Ecstasy of Gold, la Ecstasy del Oro. Ennio Morricone. Y luego Metallica. Ahora Nirvana. Y por sentir argentino, quiero continuar, no quiero parar. Para después sí, con mi hermana La Roche, arrancar a full. Y continuar con alma fuerte, cumpliendo mi destino. Esto es La Presión. Jodidos que hay en mi suelo. Conducción y operación técnica, el señor Diego de Italia de Guillo. Y del otro lado, mi compañera que me hizo el aguante la semana pasada, como otras tantas semanas pasadas. ¿Quién? Ivilar Rochita. Yeah. ¿Cómo andes, Guillo? Todo bien acá. Acostumbrándome de vuelta al sábado a regresar a la presión rock, como debe ser, ¿eh? Muy bien, así me parece. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, empezamos con el rock, como siempre, como hacemos todos los sábados, a ver si alegramos un poquito la tarde. No, a muchos que tienen ganas de escuchar rock, ¿eh? Y ya lo podéis hacer mandando un mensaje al 11-38-84-43-96, 11-38-84-43-96, o podés hacerlo vía internet, lo podés escuchar sobre internet, es www.radiomalvinas939.blogspot.com. La otra vida de contacto, La Presión. Puedes ingresar en el Google poniendo La Presión Rock con dos S's. Y ahí tenés la-mediopresión.blogspot.com. Y vas a poder escuchar online La Presión en este momento. Si tenés que alejarte y tenés que estar en la compu, puedes escucharlos ahí. O también www.facebook.com/lapresión. Ahí estamos clavaditos, Rochi, contame. ¿Cómo la pasaste el sábado pasado? Bien, muy bien. La gente se copó bastante. Fue la semana de la dulzura. La semana de la dulzura. No te di nada. No, y yo sí. ¿A vos te parece? Es verdad. Me regalaste un bonobón. Le agarré un bonobón. De esos largos del... Y después el mismo, el chiquitito también, el sábado. Es verdad, es verdad. Voy sacando cuenta. Así que bueno, fue muy lindo la semana de la dulzura. También estuvimos con Chu, con Javi, Marcelo. Estuvimos acá, me hicieron el aguante. La gente se copó un montón. Estaba muy linda la tarde. Vi un sol espectacular. Y bueno, disfrutando lo que es el rock, un poquito de todo, muchos pedidos hubo. Sí, la verdad que sí, estuve escuchando y estuvo muy, muy interesante, ¿no? Porque bueno, está bueno que yo no esté a veces y esté vos. Eso me suena a fiaca, eso me suena más, ¿eh? No, era mucho compromiso, disculpe. Pido perdón en público. Sí, preguntaba a mucha gente, yo saludo para Guillo, para el chico que está con vos, porque algunos se enganchan hace poco, ¿no? Así que bueno, hace mucho no estamos pero acá en esta radio, pero bueno, por lo menos se va implementando más gente, ¿eh? O sea que está un poquito de historia. Nosotros arrancamos hace, bueno, un año y pico en otra emisora, y bueno, nos copamos, se salieron la onda como para venir por acá, la verdad que muy buena gente, y bueno, estamos muy cómodos, muy cómodos. Y la gente que nos recibió acá muy agradablemente, y para los que nos conocen, somos, obviamente que somos hermanos, y bueno, pasamos un poco de rock, de música, o de lo que pidas. Es verdad, igual tenemos un llamadito para sacar el aire por radio, ¿no? Porque fue el cumpleaños, el día de ayer, del director de la radio. Así que pues seguro en la próxima hora vamos a estar sonándolo. Aprovechamos acá para mandarle un fuerte y gran abrazo. Ya tenemos lista acá la info, ¿eh? Así que prepárate que después del tema que sigue vamos a tirar un poco de data, ¿eh? Y bueno, compa, te mando un mensajito, ¿eh? Che, me gusta. Che, no me gusta. Sos un ortiva o no me pasaste el tema. Y también estoy conectada en mi Facebook, que son muchos conocidos que están en el Facebook escuchando la radio, y la Rochita. Puse entre paréntesis de las flasheras, así se dan cuenta, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a seguir con un pedido de la gente. Vamos a seguir con Callejero. Dedicada para la Rochita. Escuchar Guiños. La Presión Rock. Se perdió el señor Sabor. presión. Me parece que todos los integrantes de esta emisora están en este momento. Vamos a ir a ver a Limp Bizkit, ¿eh? Sonando Break Stuff. Next in line to get fucked up. You better... Y junta la platita. Fucker, it's just one of those days. It's all about the he says, she says bullshit. Me voy prontito. Limp Bizkit va a estar en Argentina. Muy prontito, no, el 1 de agosto. Ya están a la venta las entradas en ticketek.com. ¿Querés saber los precios? La info que estaban esperando el sábado pasado lo trajo Didillo, ¿viste? ¿Para cuándo? Acá está, ¿eh? Si querés estar en el campo, vas a tener que juntar 240 pesitos más el servicio, que son como 30 mangos. ¡La pucha! Son como 270 mangos por cabeza. Si querés estar en la platea de pie, un poquito, 160 mangos, más barata. Y preferencial 290. El 1 de agosto en el Estadio Cubierto de Malvinas, Argentina. Tanto tiempo la espera terminó. De espera, ¿sabés quién viene a Argentina? En octubre, System of the Down también, ¿eh? Ahora te voy a pasar la info y te voy a dejar con System para que te pongas a tono. Y ahí te paso la info porque viene System of the Down en octubre. Así que vamos a escuchar a Spider mientras preparamos otra info y la Rochi con los mensajitos. Vamos a escuchar a Spider. System of the Down. The storming of Bordeaux. All the life running through her hair. Approaching guiding light. Her shallow ears in fright. Dreams are made winding through my eyes. ha pasado, System. Bueno, la información es la siguiente y la correspondiente. El día de la fecha. No hace falta que lo vamos a repetir, pero empezá a juntar plata y a establecer tus prioridades, porque los próximos meses estarán cargados de shows para todos los gustos, ¿eh? La frutilla del postre de estos nuevos recitales llega con la tan esperada confirmación de System of the Down, la banda californiana de origen armenio, que se presentará el 5 de octubre en el Estadio Geva. Y que las entradas estarán a la venta el próximo 1 de agosto a través de Ticket Portal. Además de System, está viendo Machine Head, que también confirmó su presentación en Buenos Aires para el 21 de octubre. Esta banda de Oakland no llegará sola a nuestro país, porque lo hará junto a otras importantes bandas del metal latinoamericano, y entre ellas, nada más ni nada menos, Sepultura, papá. Se van a estar presentando en el Teatro de Flores. Así que Machine Head y Sepultura en Flores en octubre. Roche. Sonando Jimi Hendrix de fondo. Tenemos unos par de mensajitos que siguen llegando al 11-38-84-43-96. 11-38-84-43-96. Tengo saluditos acá de parte de Elio, que siempre el señor Blues. El señor Blusero, papá. El señor Blusero. Manager de la presión, cara. Es verdad, que siempre nos está ayudando con un montón de cosas. Ahí también para la Tilcita. Siempre haciéndonos el aguanto. Y saludo a mi vieja. Saludo a tu vieja. A la tuya primero. Bueno, tenemos más mensajitos que dice: hola chicos, dice que bueno que está el programa, la verdad lo felicito. Dice: acá comiendo, dice, unas miles y escuchando la presión rock, ¿eh? Milanesa. Uy, me dio hambre. Más mensajitos, a ver acá. Un saludo para. No me puso nombre, pero ahí saludito para el que está comiendo unas milanesas. Saludo para el que está comiendo milanesas. Ahí te dice: hola chicos, dice, qué bueno que está. Dice: qué bueno que empezaron el programa, los felicito, soy Brian. Brian, un abrazo. Tenemos más, dice: hola chicos, dice, pasen un tema de Panteras y le mando saludos a mi hermana. Rominita dice: y al negro Adrián, ¿eh? Y era ahí, ¿sabés que tengo para la segunda hora? Tengo uno de Pantera. Así ¿tienes? Que esperá para la segunda. Así hora. Que corazón, espera la segunda hora para vos, estar Pantera, ¿eh? Tenemos otro, dice: hola, dice, soy Flavia. Qué bueno que está el programa. Saludo para Guillo y para vos, Roche. Dice: la verdad, dice, qué buen humor que tienen, ¿eh? Esa, muchas gracias, Fla. Ahí tenemos, dice: hola, Roche. Dice: soy Gladys. Saludos para Dieguillo. Dice: en especial, se te extrañó Dieguillo, dice, el sábado pasado, ¿eh? Grande Gladys, que nos sigue desde hace mucho tiempo. Dice: como siempre, acá presente la familia Gómez. Ah, bueno, la familia Gómez, que no nos mandó el pedacito de carne. De asado, los huesitos, para la perra. Tenemos el último que dice: chicos, dice, qué bueno que está, dice, los felicito, qué buena música, la verdad, los felicito. Yo también voy a ver el Limbiki, así que me va a doler un poquito la plata, pero no me voy a arrepentir. Tenemos, ¿eh?, que poner un micro y salir todos juntos acá, ¿eh? Sí. Esto, gente, no puede detenerse, tiene que continuar. Con Cross the Traffic de Jimi Hendrix. Y quiero continuar, ¿sabes con quién? Con los Redondos, papá. Un ángel para tu soledad. bien. Atado con doble cordel, el disimular. No quieres mirar, maniatado. Quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, papá. Y quién sabe, quién sabe. Bueno, la tenemos acá, Rochi. Sí, sí, tenemos un nombre de mensajitos, saludos. Tenemos conectada gente del Facebook, así que vamos a estar mandando saludos. Toda la suerte me ponen acá, muchas gracias, Mimi. Saludos a Paradillo, Hernán, mi amigo Hernán. Bien ahí, gracias Mimi, gracias Hernán, Un besito enorme para los dos. También tenemos, a ver, yo te estoy diciendo, saludito para Danus Ruiz de Maxi, que se llama así el Facebook de ella. Así que un besito para Danus, que es un amor que siempre está conectándonos, Un besito grande, Tenemos otro, dice, Dieguillo, pasada los precios de System, dice, va, si lo tenés. El System todavía no está, sale el 1 de agosto a la venta, así que todavía no sabemos los precios, pero obviamente cuando lo tengamos, se lo postamos. Dale, dale, después tenemos otro acá, a ver si tenemos. Y acá dice, hola chicos, qué bueno que te programa, los felicito, soy Rosa. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Rosa, muchísimas gracias. Rochi, Rochi dice, qué bueno, dice, qué haces en rock, dice, cumbia, hace de todo, sos maravillosa. Gracias, no me puso nombre, pero gracias. Hace de todo. Soy mixta. Quiero hacer tango y te paso un programa de tango. Guarda, estuve haciendo pop latino para Héctor, un saludo enorme. Un beso grande para Héctor, dice, que siempre pop latino. Haciendo el aguante. Hago rock, cumbia, hago todo. Qué grande, Héctor, un saludo grande para acá, que siempre nos hace el aguante en la previa, tirando el chivo que estamos nosotros. Sí, sí, la próxima hora vamos a saludar al director, ¿vale? Dale, dale, sí, sí. ¿Te acordás que Mick Jagger te dije que armó una banda llamada Super Heavy? Bueno, Miracle Walker, ese es el primer tema que puedes escuchar de esta super banda llamada Super Heavy, de compuesta y dirigida por el señor Mick Jagger. Si quieres escuchar este tema, entra a la revista rollingstone.com, rollingstone.com.ar, y escucha el tema de esta nueva banda de Mick Jagger llamada Super Heavy. se nos va la primera hora. Te espero en la segunda. Te voy a dejar con La Renga, el último álbum llamado Algún Rayo. Dioses de Terciopelo. Nos escuchamos en la segunda. La historia es nuestra. Y la... Esto es... Ya ha tenido que perder.